enemigos del mundo, porque enemigos queremos ser si queremos salvarlo. No, gracias. ¡Somos antiguos enemigos! ¡Una guerra de conciencia! ¡Somos enemigos del mundo! ¡Somos antiguos enemigos! ¡El diálogo es mi tregua!